avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Sean bienvenidos a una nueva edición del Informativo Provincial, la Ronda Informativa. Saludo atentamente a mi compañero de trabajo, el señor Joaquín. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación. Sin más nada que decir, vamos a los siguientes titulares. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Músico y conductor del programa Venas de Acero sufrió un grave hecho de violencia. Jorge González, músico y conductor del programa Venas de Acero, emitido por FM La Voz del Cerro, fue víctima de un violento ataque en Barrio Luján de esta capital. Su padre, Rodolfo González, nos dio detalles sobre lo acontecido y solicita la colaboración a aquellas personas que hayan sido testigos de este hecho. El sábado a la madrugada, mi hijo venía de un recital. Fue seguido por personas hasta la calle Humahuaca, donde fue atacado en forma artera, y él, por defender a la novia, le dieron una pedrada en la cabeza, ¿no es cierto?, que causó una conmoción cerebral y hace que esté internado en el servicio de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria. Lo que yo quisiera pedirle a la comunidad metalera, si sabe, si tiene conocimiento, si alguien escuchó un comentario de este incidente, si sabe de algo o de alguien, que por favor comunique a la radio para el hecho de esclarecer el tema. Yo quiero justicia, quiero que se esclarezca el tema, quiero que estos delincuentes estén presos en el lugar donde deben estar. Conferencia de la Multisectorial de Mujeres en el marco de la convocatoria Ni Una Menos. Una de las integrantes de la Multisectorial de Mujeres conversó con la Ronda Informativa y nos comenta acerca de las propuestas y objetivos que se plantean a futuro. Esta conferencia de prensa la hemos realizado con los familiares de las víctimas de femicidio, que son los principales afectados y las víctimas de este problema que atraviesa nuestra sociedad y que causa cada vez más víctimas. Y nuestra preocupación central, que es que no nos quedemos en la consigna Ni Una Menos, que puede ser declamativa, que puede ser una expresión de deseo, pero que si no la llenamos de contenido no va a tener el efecto que queremos que tenga. Nosotros estamos pidiendo no solo Ni Una Menos, sino la declaración efectiva de la emergencia en violencia sexual y doméstica contra las mujeres. La emergencia implica que las instituciones de seguridad y de justicia den respuesta inmediata a los casos de violencia, que no sea para las mujeres un peregrinar cuando decide salir de esta situación o abordar el problema de la violencia o hacer la denuncia, un peregrinar que muchas veces termina en la muerte porque no hay respuesta de las instituciones. Y en ese sentido le estamos pidiendo y le hemos pedido en esta conferencia de prensa al señor gobernador nos reciba a los familiares de las víctimas para que tome lo de la emergencia y la aplique, porque es el único modo de resolver este problema y evitar que sigan muriendo mujeres víctimas de violencia de género. Presentación del libro Desde el Monte. Se presentó en la provincia la publicación titulada Desde el Monte, la compañía de Monte Vencerá, libro que cuenta la historia de la guerrilla en el Monte Tucumano durante la década de los 70. La idea es empezar con la discusión y eso, hacer circular una historia que hasta el momento no está contada de manera, digamos, más o menos integral. O sea, tiene fragmentos por un montón de lugares y los que más han escrito sobre esto son justamente el sector militar y eso. Entonces me parecía importante escribirlo desde otro punto de vista que tuviera más que ver con nosotros. Hoy el contexto es de determinada manera y la gente sale a luchar de determinada manera dependiendo de esas condiciones, lo cual es sumamente valioso. En ese momento el contexto era otro, el nivel de conciencia era otro y las formas de lucha también eran otro. Igualmente, tanto en un momento como en el otro, uno no está exento de cometer errores. Lo valioso del proceso es continuarse en esa senda de lucha, por ponerle así un genérico, de lucha por derechos que son básicos. No sé, la tierra, la vivienda, la salud, la educación. El libro trata de ser un análisis juntando relatos desde los inicios de la Compañía de Monte antes de la toma de Acheral, o sea, los preparativos, todo, hasta, digamos, mediados fines del 76, que es cuando se desarticula esa experiencia. Y lo que trata de hacer es situarlo eso en ese contexto particular de Argentina, que al menos durante 2 años, con todos los desaciertos que le podemos señalar, tuvo en jaque, por así decirlo, a un sistema que tuvo que emplear sus métodos más brutales para contrarrestarlo. Volanteada frente al hospital Pablo Soria denunciando violencia obstétrica. Por consecuentes denuncias de maltrato y negligencia en la atención a embarazadas, se produjo una volanteada por parte de diferentes organizaciones de mujeres. Liliana Lowis, una de las organizadoras, se refirió a la situación y se expresa en referencia a la concientización de la violencia obstétrica y la legislación del aborto. Fue en el marco de, a pesar de que se hizo el día siguiente, del 28 de mayo, que se conmemora el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, la muerte por aborto séptico, por aborto infeccioso, es la principal causa de muerte en mujeres entre 15 y 45 años. Y legalizar el aborto no impide que el aborto se realice. La campaña nacional por el derecho al aborto ya cumplió 10 años y el lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nadie propicia el aborto, pero sí consideramos que es la decisión final de una mujer. Frente al haber arribado a un embarazo no deseado. Y tampoco es en cualquier condición y en cualquier momento. Las mujeres que mueren de aborto séptico son las mujeres más pobres, porque las mujeres ricas abortan igual, lo que pasa es que tienen plata para pagar un aborto seguro y nadie se entera. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente eso, el acceso libre y gratuito a una situación extrema, y que no queremos que sea esa la única medida. Insisto, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. A continuación, compartimos con ustedes algunas entrevistas de la marcha por Ni Una Menos. Tengo una amiga que tiene 16 años y el novio tiene 21. Y salían bien, todo estaba bien, les llevaba rosas, todos al colegio. Y después ella empezó a llegar con moretones en los ojos y nos decía que se había caído, que se había golpeado. Y después, bueno, un día él fue al colegio y le pegó adelante de nosotras. Y todas nosotras le dijimos un montón de cosas a él. Y ella lloraba diciendo que no, que iba a ser peor para ella. Después cuando hicimos la denuncia y a él le llegó la denuncia, ella vino con el diente roto. Y bueno, y los padres se enteraron porque nosotros ya no podíamos seguir, somos muchas amigas que la queremos ayudar. Y bueno, y después ella se alejó y él la seguía buscando todo. Y cada vez que ella le decía que ya no quería estar con él, él le decía que no, que él, nadie le iba a querer como él, que su familia no la quería, por eso la alejaba. Y bueno, muchas cosas más. Y siempre dice que nosotros no lo queremos, la pone en contra de nosotros. Y bueno, tuvimos muchos problemas y ahora que se quiere alejar, no puede, porque cada vez que se quiere alejar es la amenaza. Y bueno, ahora lo último le hicimos una denuncia, pero como ella no dijo que si era verdad o no, no la tomaron a la denuncia. Y bueno, su mamá está muy preocupada. ¿Esa no lo rectificó porque tiene miedo? Claro, porque tiene miedo, porque él cada vez que dice eso le dice que se va a suicidar, que sin ella no puede estar, que se va a matar, que es como que su aire, todo eso le dice. Entonces ella no quiere hacer la denuncia porque no quiere que alguien se mate por ella. Vimos que estaban consultando en uno de los stands, buscando información para ver si se puede hacer algo más acerca de este caso. Sí, la queremos ayudar mucho más, entonces vinimos a ver. ¿Vinieron a buscar ayuda con respecto a esto? Sí, vinimos a buscar más, ayuda más por ella, que la queremos ver, la queremos ver bien, no la queremos ver llorar ni tener golpes en la cara ni nada. Siempre los artistas drag queen estamos apoyando a todo lo que son no sé si decir los eventos, apoyando a lo que en este caso, al maltrato hacia la mujer. Y el drag queen es, en realidad es un artista, somos artistas, es un personaje nada más. Y recién la gente se está acostumbrando, estamos haciendo, como que se está poniendo de moda. Pero bueno, por ahí a mucha gente le gusta, otra no le gusta, pero la mayoría, donde siempre vamos, siempre nos reciben muy bien, nos respetan. Y bueno, somos artistas vivientes. Si bien la mayoría de los artistas drag son homosexuales, hay unos que otros que son heterosexuales. No es una condición. No es una condición, también puede ser una mujer. Bueno, un saludo aparte de Saida Drag Queen para la ronda informativa. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Antes de despedirnos, recordamos que todos los 7 de junio se conmemora el Día del Periodista. Aprovechamos para felicitar a todas y todos los comunicadores comunitarios, quienes día a día trabajamos en pos de una comunicación libre y de todos. Es por ello que saludamos a todas las emisoras comunitarias, populares, alternativas, originarias, cooperativas, de organizaciones sociales, socioeducativas, recuperadas y demás actividades periodísticas, escritas, radiales y televisivas. Va nuestro saludo fraterno para todos ustedes. Punto final de la ronda informativa. Esperamos que pasen una maravillosa semana. Compartí los saludos, las noticias, los audios o las imágenes a larondainformativa@gmail.com. Buena semana para todos y para todas. Publicidad revolucionaria, en tu puño debes sentir toda la rabia que la gente no ha dejado salir. Malcolm X, la victoria nuestra. Bomba reggae para el que nos molesta. Canción popular, dan. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Todo, todo el poder para la gente. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Todo, todo el poder para la gente. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Todo, todo el poder para la gente. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Todo, todo el poder para la gente. Alienados, multinacionales comiendo su bocado. Libertad para los pueblos, libertad para mis hermanos. Miles de campesinos alienados, multinacionales comiendo su bocado. Libertad para los pueblos, libertad para mis hermanos.